motos, chorros, estafadores y cuadreros, piratas del asfalto, robados y punteros. Somos chorros, chorros de verdad, y de guapo la vamos a quitar. Secuestradores, sogas y rateros, falsificadores, carteros y boqueteros. Somos chorros, chorros de verdad, porque somos chorros de verdad, y bala le vamos a mandar, y bala le vamos a mandar. ¡Bebe chorro! Motochorros, estafadores y cuadreros, piratas del asfalto, robados y punteros. Somos chorros, chorros de verdad, y de guapo la vamos a quitar. Secuestradores, sogas y rateros, falsificadores, carteros y boqueteros.